en oraciones y en tus mentiras, porque conmigo pierdes el tiempo, así no me vas a conseguir. Prende la vela a las 12 del día, las oraciones al acostarte, pero conmigo pierdes el tiempo, así no me vas a conseguir. Te prendes velas a San Antonio para tenerme detrás de ti, y mi retrato siempre rodeado con hierba buena y con pacholí. Te prendes velas a San Antonio para tenerme detrás de ti, y mi retrato siempre rodeado con hierba buena y con pacholí. Mentira, pero conmigo pierdes el tiempo, a mí no me vas a conseguir. Prende la vela a las 12 del día, las oraciones al acostarte, pero conmigo pierdes el tiempo, así no me vas a conseguir. Te prendes velas a San Antonio para tenerme detrás de ti, y mi retrato siempre rodeado con hierba buena y con pacholí. Te prendes velas a San Antonio para tenerme detrás de ti, y mi retrato siempre rodeado con hierba buena y con pacholí. Pierdes el tiempo, de esa manera no sacas nada que nada. Yo no creo, no creo en tus brujerías. Yo no creo, no creo en tus brujerías. Yo no creo en tus brujerías.